Hola, hola. Probando, 1, 2, 3. La máquina de tejer. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Esta es La Máquina de Tejer y hoy tenemos el agrado de estar con Patricia Turnes, música. La Máquina de Tejer. Esta canción es para vos. Porque bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias a vos. ¿Te acordás cómo fuiste incorporando la música en tu vida? Y cuando yo tenía más o menos 7 años, ya cuando tenía en realidad 5, ya me daba cuenta como que lo que más me gustaba del jardín era, no sé, correr y hacer ritmos y cosas, ¿no? Después, tipo a los 7, pedí que me mandaran a piano, pero no fue muy buena la experiencia porque, o capaz que sí, pero no entendí nada de lo que me explicaba la profesora. O sea, me parecía muy abstracto y cuando yo tenía que tocar no razonaba bien lo que... O sea, entendía lo de yo que sé, una redonda, son 4 tiempos, pero no sabía cómo llevarlo a cabo. Estuve como un año pasando un cuadernito, no entendí nada. Pero después me compré algún teclado, en casa tocaba, yo qué sé. Pero me gustaba más bien o sacar las cancioncitas por los colores, que era un sistema más fácil que te traía ahí un librito. O si no, inventaba. Después más de grande, bueno, era re fanática, yo no sé, de los Parchís en esa época, ¿no? Tipo, y cada vez que venían mis primos, porque yo vivía en Buenos Aires en una época de mi infancia, le decía, bueno, vamos a empezar con esto del grupo, porque nosotros supuestamente queríamos hacer un grupo, capaz que era porque yo quería, ¿no? Pero entonces ponía una escalera en el living y decía, bueno, vamos a practicar la coreografía porque tenemos que... Claro, tenemos como que yo quería llegar a algo tipo los Parchís, ¿no? Y no me bajaba de caballo. Igual ellos dos terminaron siendo músicos y yo demoré mucho más, ¿no? O sea, yo fui mucha otra cosa menos eso. Después cuando tenía tipo... en realidad cuando tenía 20 intenté como hobby tocar la guitarra, con uno de estos que hablé recién con uno. En realidad es un tío, pero yo digo primo porque son de mi edad. Son hijos de mi abuelo de segundo matrimonio. Entonces con Carlitos, bueno, ahí empecé ahí, pero tampoco me vi muy habilidosa. Dejé, ¿no? Después, bueno, hice toda mi trayectoria de estudios, que son unos cuantos. Que estudié de todo, desde psicología, que fue lo primero, hasta cine, diseño de modas, todo lo que te imagines. Y en el medio tarot, astrología y otras cosas raras. Pero ahí, como más en esa época, cuando también empecé a estudiar bajo, llegó la época como de que yo dije, quiero agarrar destreza con algún instrumento, porque si no, no voy a poder entrar de ninguna manera en la música. Y traté de estudiar con un amigo que era de Maldonado, otro lugar en donde viví, que vivía en Montevideo él ya y tenía su estudio. Entonces, le dije, enseñame a tocar el bajo. Al final me compré un bajo, traté de sacar ejercicios, hacía todo lo que me decía más o menos. Pero quedó ahí. Mientras tanto yo estaba como empezando a escribir, que era lo que más dominaba. Y de alguna manera después, en ese mismo tiempo, cuando tenía 26 por ahí, me empecé a ir al taller de Mario Lebrero. Y cuando estabas tocando el bajo, ¿ahí solamente ibas a clases o ya estabas tocando como en otra...? No, iba a clase, tenía el instrumento, o sea, yo vivía con mi pareja, que él tenía un grupo, me probaron para bajista, pero no me dio la... no di con la talla porque dije, no me da para tocar con 4 hombres que son músicos y yo soy... Estuve como ensayando todas las canciones, pero como que no me dio el espíritu, digo. No me animé, y además creo que no tenía las condiciones. Creo que tampoco me lo propuse tan seriamente, pero recién empezaba como para... Era demasiado para mí eso. Era lo que quería, pero era demasiado. Igual tampoco me gustó la sensación de sentir como que yo tenía que responder a la música de otros. Era como mucha responsabilidad, pero además no era tampoco, me di cuenta, lo que yo quería. Entonces como que me replanteé un poco. Ahí en ese lugar, que era como una sala que se llama La Araña, todavía existe, digo. Me crucé con Mandrake Wolf, que era amigo de José y que daba clases momentáneamente en ese taller de este amigo, en esta sala de ensayo. Y él me dice, ¿y por qué no estudias guitarra, que es un instrumento un poco más relacionado con la composición? Si vos querés componer, te va a servir más. Y yo pensé que me estaba diciendo para arrimar agua a su molino y dije, qué tarado, no sé, no le di bola. Entonces, no le di pelota, pero a los años pasaron como... ahí en esa época igual, que vivía con esta pareja que te digo que era músico, que era guitarrista Nicolás, improvisamos mucho porque él tocaba la guitarra y yo me copaba, con la idea de componer. Él tenía una banda y también componía canciones de él, pero lo que hacía era una banda con otra persona, con un amigo de él que cantaba. Y tal, yo veía a ellos y soñaba con que yo quería hacer algo así. Y de repente nos pusimos, estábamos hasta horas altas de la noche tocando canciones de todo un poco, porque ellos tenían más habilidad con la guitarra, sabían canciones, yo veces de los Smiths, de los Pixies, entonces cantábamos, pero aparte, empezamos a inventar con Nicolás específicamente en nuestros ratos libres algunas canciones, ¿no? Que yo le ponía la letra y él tiraba unos acordes, yo como que le iba dirigiendo un poco también con esas cosas que cantaba. Entonces íbamos hacia algún lugar, pero bueno, grabábamos todo eso, porque yo tenía la costumbre de grabar todo y quedó en cassette, esos cassettes quedaron en una carpeta. Igual, entre medio de todo esto, con uno de estos tíos que te conté, que yo les digo que son primos porque son de mi edad, uno es de mi edad, otro de la edad de mi hermana, tenía una sala de grabación también. Entonces en un momento le dije a Nicolás, vamos a registrar las canciones en lo de Ismael, porque de última ya quedan, viste, cuatro canciones que teníamos. Una era un cover de Nirvana y registramos ahí esas cuatro canciones. Después esas canciones las subí al MySpace. Ahí quedaron. Alguna gente las escuchó, ¿no? Pero ¿qué pasa? En todo ese tiempo, por más que yo venía haciendo otras cosas de otras profesiones, como que venía incursionando en otras áreas, hacía periodismo cultural y eso, como que la música seguía estando y siempre pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y hasta en aquella época no existía Facebook, sí existía Internet, pero, o sea, la gente cuando quería hacer una banda y no conocía a nadie, ponía un aviso en algún lado. Y yo es lo que hice, ¿no? Puse un aviso larguísimo y lo colgué tipo en pupas y en no sé dónde, en los boliches ahí, que no sé, a ese que iba a darnos ya, a otros, para que fuera gente, ahí músicos, lo viera y dijera, bueno, a ver. Y una vez me llamó una persona y probamos con esa persona, pero no había compatibilidad musical ninguna. Él vino con un cassette, con canciones que le parecía que teníamos como que empezar a practicar, porque así empezábamos a entendernos y de ahí en más no sé qué. Y tampoco me cuadró porque... Y de esos experimentos hice millones, no por poner avisos, pero por otros motivos. O sea, hasta no hace tanto, yo creo que hasta el 2013 o 14, yo fui con una chica que era ciega, ella, Jimena, y fui ahí a su casa probando, porque ella tocaba la guitarra, que la conocí en una clase de yoga, y dije, bueno, total, yo iba probando, ¿tá? Y nada, no, como que nada cuadraba, todo era re como forzado, y no era lo que... A su vez, Nicolás, que era la pareja que yo tenía en aquel momento, no era la persona que quisiera tener un grupo conmigo. Eso también me ofendía un poco, pero con el tiempo lo acepté que iba a hacer. O sea, él tenía ya su banda y su proyecto, no... Y además yo no me lo tomaba tan en serio, sufría, pero tampoco tomaba una determinación como para decir, bueno, yo voy a hacer una banda, Creo que no me terminaba de poner las pilas, y básicamente porque yo no sabía tocar ningún instrumento, entonces dependía de otra persona. Lo cual era un problema, ¿no? Porque no me veía nunca independizada, por más que tocaba un tecladito, alguna pavada. Con esta Jimena. De yoga, ¿cómo fue la experiencia? Estaba en una clase de yoga y de repente ahí en el espacio de desarrollo armónico, de meditación era más bien. Ella era profesora de yoga, pero había ido a una meditación. Ella apareció en la clase con una guitarra, empezó a tocar mantras, ¿viste? Nada que ver, pero era muy buena haciendo eso y aparte que dije, bueno, yo tengo que seguir probando, porque estaba en una época que me quería como largar a hacer eso. Y si bien yo ya había estudiado guitarra, no me animaba tampoco. Era como que no terminaba de hacerme cargo de mis canciones, no las terminaba de armar, me costaba pila, ¿viste? Y ahí ella tocaba la guitarra y vos... Claro, pero todo fue, era muy artificial, porque de repente ella también me criticaba, esta es muy larga, esta no sé qué, y yo no estaba para que me criticaran, porque mi autoestima estaba como muy, muy, muy chiquita, entonces como que no estaba para eso. Incluso le había pedido a Flavio Lira de Carmen Sandiego que me hiciera como algo a mi medida, tipo... Esto después de haber hecho, que me salté un capítulo, una formación con Mandrake Wolf, que me enseñó algunos piques de guitarra, a tocar unas canciones simplemente, y con Samantha Navarro, que también estuve yendo un tiempo a canto, guitarra, me tiraba piques. Y en eso que te digo, que fue bastante importante la formación que obtuve con Mandrake, por más que me decía, no practicas nada, mira, mejor no vengas más, me dijo un día, porque nosotros somos amigos, charlamos, me prestas libros, hablamos de todo, pero la verdad que no practicas nada, me dijo, hace como 2 años que venís y no practicas los temas, entonces si no los practicas no te va a servir para nada, te estoy robando la plata. Y yo le dije, bueno, tata, pero igual, en ese interín, pasar a tocar algunas canciones, no todas enteras, pero algunas sí, otras no, ya fue, y conocer los acordes básicos ya fue un salto, digo, que yo no lo tomé en cuenta, pero fue un salto. ¿Te referís a algunas canciones? ¿Canciones? Canciones, no, no, canciones como que vos decís, está, mi repertorio, yo que sé, me gusta, no sé, ponele. Sí, no sé, Los King, Charlie García, David Bowie, quiero saber una canción de, no sé, de Honeycomb, de Frank Black, yo qué sé, cualquier cosa que me gustara, de los Imagine Pumpkins, sacar cancioncitas, ¿viste? Que era lo mismo un poco que una iniciación nomás a guitarra. Y eso igual me ayudó. Lo que pasa que está, la parte de la composición y de armar los temas míos ya es otro. Igual volvió a fluir, ¿no? Entre esto que te digo de Mandrake y Samantha, empecé a hacer cosas nuevas con la guitarra. Lo que pasa que me costaba armarlos, más que nada. ¿Y ahí te sentías, en ese trayecto, te sentías ya más cómoda con la guitarra o con la voz? Y lo que pasa que la guitarra no, fue todo un periodo que me propuse dedicarle más tiempo. Y bueno, y al día de hoy te diría como que recién ahora me siento cómoda con el instrumento, ¿no? No es que lo domine, pero por lo menos no me domina a mí, que eso era lo que pasaba antes, ¿no? Primero, para armar una canción hay que creer un poco en que esa canción va a tener algún tipo de futuro. Entonces, entre varias cosas que me fueron ayudando, el taller que hice con Flavio, que yo se lo propuse y a él le sirvió también, o sea, me ayudaba como a cortar las letras, me ayudaba, decía, bueno, esta canción para la que viene la tenés que tocar sí o sí. Como que no había escapatoria. Ahora, los deberes es armarla bien y no sé qué, y vení de vuelta y me tiraba consignas todo el tiempo para hacer canciones. Que no es que esas canciones hayan sobrevivido muchas, pero eran ejercicios que la verdad que me resultaron súper. Para más que nada agarrar ese oficio de darle una terminación a la canción y después presentarla y chau, y dejarme de joder un poco. ¿Pero le llamás taller porque fue un taller? Sí, yo iba a la casa una vez por semana, una hora, le pagaba todo un taller. Yo le pedí que me hiciera, porque claro, yo era muy fan de él. Digo, entonces iba siempre a todos los recitales, le hice la primera entrevista a Carmen Sandiego cuando lo vi, flashé. Que un poco fue por Mandrake, que él me dijo, mirá que voy a tocar con una banda que capaz que te gustan. Unos pibes que se llaman Carmen San Diego, él no los conocía mucho, pero los vio y no sé por qué tuvo como la, no sé, la inteligencia de que me dijo, la intuición que me dijo, me parece que te van a gustar, mirá que son tipo medio de Cure, así, me dice que hacen unos ruiditos, no sé qué, con unos juguetes, medio raros son, así, medio como posmodernos, me dice, como vos. Entonces, y bueno, y ahí como que lo conocí y piré, fue justo que tocaron con él, fue como un momento especial en mi vida, porque de ahí vi que le daban importancia a las letras, que tampoco eran unos virtuosos de la música, me gustó mucho lo que hacían, en definitiva. Como que le vi un valor, viste, que no le había visto a muchas bandas, y lo vi como algo nuevo. Entonces eso me fue llevando también a vincularme con toda la escena esta musical, con todas las bandas de esquizodelia y todo eso, viste, con las cosas que hacía el Pau, Tres Pecados, Bueno, toda una cantidad de bandas que había, que hasta el día de hoy sigo ahí metida, ¿no? Para organizarme, para grabar el primer disco, cuando tuve la sensación de que me iba a dedicar en serio, que no fue solo una sensación, fue todo un trabajo terapéutico que hice para encarar ese tema. Sobre todo, la que mucho me ayudó fue Graciela Figueroa, del Espacio de Desarrollo Armónico, que es terapeuta corporal. Fui a terapia corporal con ella y trabajamos este tema con la música como parte por parte, ¿viste? Toda la parte esa que yo no me quería como comprometer con las cosas, bueno, con esas cosas, ¿no? Como que ella de a poco me fue ayudando, y me fue, como que fue una especie de guía en ese momento clave para decidirme y comprometerme. Lo que me faltaba era eso, como confiar, mostrar, creer que de repente lo que yo hacía podía ser fresco para alguien, porque eso no lo creía, no estaba en mí. No digo que yo era todo oscuro, pero más o menos. No, tenía un miedo, más que nada no tenía ninguna confianza. Eso me llevó a después intentar practicar esas canciones, delimitar un cierto grupo de canciones, decir, estas son las que quiero grabar. Y buscar dos personas por lo menos para empezar a grabar eso. Y ensayar con esas personas para grabar un disco que fue Lentes Oscuros. Que fue un amigo de mi actual pareja, que mi actual pareja es guitarrista, y tenía un amigo que era bajista, y siempre me había dicho que si yo quería, que lo llamara. Y un día le dije, conocí, porque acá dando clases de tarot conocí a una chica que tocaba el violín, que tocaba divino, y cuando la vi dije, y si le digo, pues era tipo tirarme al agua otra vez, pero digo, alguna iba a salir. Y cuando ella me dijo que sí, dije, ya tengo dos personas, yo soy guitarra, ella es el violín y él es el bajo. No sé, después veremos si aparecen más cosas o no, con eso a mí ya me da Y ahí fue que ensayamos como un año o varios meses por lo menos, 2015 creo que fue, y ahí fin de 2015 ya empezamos a grabar, seguimos grabando y editando con Fabrizio Rossi, que esa fue otra decisión crucial que tomé, que fue como conectarme con él, porque veía como que casi todos los discos que me gustaban, incluso proyectos de él, estaban ahí centralizados en su entorno, ¿no? En el sello Fil de Agua y... ¿Y el resto de los instrumentos de ese disco? Sí, el resto fue Fabrizio algunos, unos cuantos, porque Fabrizio toca todo. Mi pareja actual, que se llama Diego Carquiri. Después mi ex, que era Nicolás, con el que hacíamos las canciones, porque algunas de las canciones de ese disco son coautoría con él, la mitad por lo menos. Lo llamé para que hiciera, aunque sea dos canciones, una guitarra en cada una, yo sé, lo que quisiera. Una chica que toca percusión, Jimena. Después Bettina Chávez, que es la violinista. Bueno, esas personas, el bajista Gonzalo Denis. Y ahí, bueno, más o menos alguna batería ahí que metió el de Mux, Matías Chuy, digo, hay algunas cosas así como. Bueno, la colaboración de Flavio en una de las canciones también, en ese disco de Nenzo Curos, Era un extraño amor, que está, él canta ahí. Y bueno, probablemente me olvido de algo, pero bueno, está ahí como que después que empezamos de Fran Trujillo también, que le pedí ahí que hiciera unos ruidos. Pues le conté que quería agregarle algo así medio de distorsión, medio raro, en una de las canciones. Y ahí como que se fue generando un disco más o menos acabado, porque las canciones ya estaban en la guitarra básicamente delineadas, en el bajo. Lo que tiene ese disco es que está muy apurado para mi gusto, porque está como grabado un, dos, tres, está como medio ramonero quedó, como apurado, pero más que nada creo que lo grabé así porque estaba nerviosa y el bajo también como que llevaba un ritmo que a mí también me iba llevando a ser, no sé, más rápido. Y fue grabado en vivo, nosotros dos, y después se grabó el violín y después se fueron sumando los otros instrumentos. El violín se grabó todo un día especialmente. Nosotros dos, bajo y guitarra, grabamos la primera toma, ¿viste? Varias veces, pero digo, fue de una como casi en vivo. Y después está en un trabajo largo de edición, se fue metiendo cada instrumento. ¿Cuánto tiempo lo llevó? Y como un año y algo. Como de fines de 2015 empezamos a grabar y el disco salió en 2017 a principios. O sea, en realidad como un año y dos o tres meses. ¿Y este último? Y este último más o menos, un año y medio, sí. Este último, claro, ya fue distinto. Se ofrecieron, Flavio, que ya había participado del disco Lenzo Oscuro, y además de todo el proceso por lo que te acabo de contar, y también Fabrizio, que Fabrizio fue el que me encaró y me dijo en un toque ahí que habíamos ido, me dijo, ¿sabes qué? Tenemos una idea de plantearte con Flavio, que es hacer una banda contigo para grabar este disco que vos, estas canciones que vos decís que ya tenés como para grabar un disco. Y yo le dije, pa, buenísimo. O sea, no me lo esperaba. Además, yo siempre iba a los toques, aparte de ser personas que siempre me daba, digo, da la casualidad que siempre iba a los toques de ellos de hacía años. O sea, Mux lo había conocido en los últimos tiempos, pero antes de eso, yo ya, cuando el dúo melódico de Fabrizio, yo ya estaba re interesada en eso. Me parecía como súper revolucionario, así, rarísimo. Y ya como que me interesaba, ¿viste? Y bueno, entonces como que quedé realmente conforme, porque fue como todos los sacrificios y todos los esfuerzos que me costó esto están ahora dando realmente frutos, ¿viste? Como que te diría que es una historia como esa de Helen Keller, que Helen Keller no sabía, no podía leer, no podía hacer nada y de repente, no sé, se recibió en la universidad, ¿viste? Decís, ¿y cómo hizo? No, pero como que me parece que esta historia que estoy contando le puede dar esperanza a cualquiera. Porque tipo, es un tema en todo, me parece que es un tema de persistencia, que esa era la cualidad que me faltaba, me parece, y seguridad, ¿no? Como que confiar en uno mismo. Más allá de que, o sea, si uno tiene realmente un llamado interior de que quiere hacer algo, por algo es. O sea, hay que escucharlo y hay que darle un lugar. Más allá de los mandatos de la sociedad te mande, digo, hay que trabajar, hay que estudiar, que está todo bien. Pero si vos realmente tenés como la idea de que vos sos para tal cosa, bueno, está. seguilo, porque si no te vas a perder una cantidad de años y en algún momento vas a tener que volver a eso, o si no quedarás frustrado también, que era otra opción, también otra posibilidad que podía haber pasado también. Ahora creo que si me muero feliz por lo menos. Ya cumplí con mi misión vital en todo sentido. ¿Y en los momentos de ensayo qué tal eran con ellos? ¿Tenían algún momento de tipo de zapada, por ejemplo? Lo que pasa es que con Flavio y con Fabricio el método fue otro. No hicimos un ensayo de un año para después grabar eso, no. Con Fabricio y Flavio lo que hicimos fue empezar a juntarnos y hacer varias maquetas, ir haciendo maquetas. Por ejemplo, decíamos, bueno, frente a mí. Primero le mostré todas las canciones. Las escucharon y dijeron, esta no. Están casi todas que sí, pero una ponerle que no, porque era parecida a otra que ya había hecho en el disco anterior, en armonía o en no sé qué. Y otras, las otras que sí, y más o menos las clasificaron, anotaron unas cositas. Y después, cuando empezamos a trabajar juntos, grabábamos la maqueta, tocada por mí o tocada igual por Fabricio, que yo le explicaba, esto lo toco así, él lo tocaba. Armamos una maqueta más o menos prolija. A partir de eso, Flavio o Fabricio, según el que le pareciera, tiraba alguna base o en teclado o en guitarra, pero más pro que lo que yo hacía, porque recién la estaba como empezando a armar y además todavía estaba media ahí, como, claro, tan nerviosa. Porque también esto de que ellos me ayudaran no era tan fácil, era como un compromiso también, me asustaba un poco. Y además cuando uno empieza a tocar las canciones están realmente como en un estado medio calamitoso, apenas las aprendiste, están ahí medio frágiles. Pero ellos, como son más músicos desde hace más tiempo, digo, de repente le decís todos acordes y ya está, no se hace mucho drama porque además ellos tienen que repetir eso y nada más. Pero el que está haciendo la canción capaz que se siente un poco más nervioso porque está exponiendo la canción por primera vez, no sabe cómo va a quedar, entonces bueno, está, es otra situación. Entonces ellos me ayudaron mucho con eso, ¿no? Como para que las canciones quedaran como con un clima y con una vestimenta, digamos, musical que la verdad que ayudó. No es que me prohibieron tocar la guitarra en todo el disco, pero me dijeron, bueno, para que vos puedas cantar más tranquila, mejor y no pensando tanto en la guitarra y cosas, que no te distraigas tanto y que te enfoques en cantar y en las melodías y eso, nosotros te podemos hacer la música. Y así funcionó. Y además que ellos ya habían escuchado muchas veces que yo les decía, por ejemplo, con la anterior formación que te digo, yo traté de tocar en vivo y no pude hacerlo ni una vez, porque el bajista quiso hacer un proyecto personal con guitarra, así que, y ahora toca con mi pareja, así que los escucho ahí, pero claro, ya no está más en la órbita mía. Y la otra chica, claro, toca el violín, pero más profesional, o sea, cuando la contratan, no sé, en un casino, en la orquesta, esto, lo otro que trabaja. Claro, entonces no está mucho para el indie ni para toques. No la toco porque sin todo eso no tiene gracia. La hicimos en vivo con karaoke. O sea, en ese formato, claro, bailando y cantando con un micrófono. O sea, con las pistas de fondo. ¿Se divirtieron? Sí. Esa y la de la vieja, claro, la de la vieja la sé hacer en guitarra. Es un poquito diferente, pero esa la puedo hacer. Pero la del perro no la puedo hacer. Nuestro profe no la puedo hacer yo sola porque si la toco en guitarra no tiene ninguna gracia. Y además no la compuse en guitarra, lo peor de todo es que yo toqué el teclado para hacer esa canción. Era como una tocada de teclado básica, como para grabar, juntar los pedacitos de lo que grabé, que nunca fue entero el tema. Y ahí quedó más o menos formado y ahí de ellos dijeron, bueno, mejor vamos a hacer otra. Y le tiraron sus cosas, ¿no? La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.